El diablo nada más dicen, esa gente andan duro más. Ella dice que hay una mala y yo le quiero dar. Una fanática y ahora me quiere cantar. Una demonia a la gloria, le compro la vaina de atrás. Yo soy un gander, yo vendía antes de rapear. Y ando con mi pistola encima, por ti voy a tirar. En verdad yo no quiero un 30, ponle 10 más. A ti te pago hasta la renta sin mentir nada. Quiere que se lo meta en el Mercedes. Con mirar el sol le llueve. Morenita como mi 19. Contigo me quillo si te me mueve. Ponte bonita que te voy a buscar a las 9. Él te estaba enamorando, sabe que me la debe. Se pone sabroso y lo empaqueto con la nueve. La otra tiene el culo hecho pero no me la sube. Diablo flaca, tú sí que me la sube. Ese culo me tiene en una nube. Hey, la otra tiene el culo hecho pero no me la sube. Tú eres mi flaca, eso no lo dudes. Singamos el domingo y terminamos el papi, diablo, tú me sacas lo de Chucky. No me compares con estas loquitas, son groupies. Que tu bella como dice que yo soy tu cookie. Tú también apechado, fueron todas chupis. A buscarse algo tapado, me pongo el hoodie. En la serie de esto, tintia que fucking movie. La Mari y la baby glow está dentro de la Louis. A este culo da la ñema. Desconectate de tus problemas. Tú quieres un cantito de la nena. Baby, ya tú sabes dónde. Ya tú te conoces el sistema. No me ríes los videos que se mueren de la demás. Ey. Que me lo mete en la Mercedes. Con mirarme eso me llueve. Morenita como tu 19. Ey, yeah. Quiero que me lo mete en la Mercedes. Con mirarme eso me llueve. Morenita como tu 19. Yo sé que te han tirado y yo loco por cachar a par de gente. Me de ese culo desde los tiempos de antes. Ella es mi bandi y ella es mi componente. Ese culito que tiene no me sale de la mente. Y yo que soy un malo lamentablemente. Póntete como yo te daba de antes. Flaquita y natural. Me la sube más que la que se acabó de operar. Ese culito en TikTok y OnlyFans está viral. Son las 2:22, hora de culiar. Tú me la subes como nadie más. Mi amor le quedó chimba el piercing de la seta. Te meto una mano por dentro de la camiseta. Pa' culiar me pide tus cigaretas. Perros necesito en la camioneta. Es una mala con carita niña buena. Este rey me dice papi ya me quema. No me enamoro por más que esté buena. Se lo meto y se va a virar como Jaylin con Emma. Me tiene pendiente esa chimba swipeando en TikTok. En el culo esa piro hace tatu un besito. Me tiene gastándole, siempre pide chelitos. Quiere que la apunte con la que mate al noviecito. Ese juqueado hasta la chimba me la trae a Colombia. Pero sale cara como un putas, me pide gollar. Culeando es otra vuelta y eso es lo que me soya. Quiere con John Mico y de la rula quiere de novia. Cuando culiamos quiere que la cara le escupa. El novio es como pica, que me ve me lo chupa. Ahora estoy un bandido como ya hizo con Tupa. Esa piro es tan grosero, un piercing disque en la cuca. La otra tiene el culo hecho pero no me la sube. Diablo flaca, tú sí que me la sube. Ese culo me tiene en una nube. Ey, el otro le da duro al gym pero no me la sube. Diablo flaco, tú sí que me la sube. Ese bicho me tiene en una nube. Yo, ey, como Romeo, una propuesta indecente. Crecí en la calle, mami, soy un delincuente. Tu corona te frisaste un gantel. Yo, ey, yo no ando en nadie, yo no ando en gente. Llegaste a mi vida de repente. Y eso fue que hizo que yo cambie. La otra tiene el culo hecho, pero no me la sube. Diablo flaca, tú sí que me la sube. Ese culo me tiene en una nube. Hey, la otra tiene el culo hecho pero no me la sube. Tú eres mi flaca, eso no lo dudes. Singamos el domingo y terminamos el lunes. Cisar, la K, tráteme al trate Colombia. Ah, no. Y a lo flaca tú sí que me la sube. A la letraza, el DC, Prime, el Moneymaker, Colombia, y RD, RD con Colombia, el remix.